Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 17, correspondiente al día lunes 7 de noviembre de 2005. Escucharemos ahora a DJ Rico con su tema P-Funk is playing at my house. Yeah! Noticias en el Latin Casters Podcast. Cárcel a pirata en Hong Kong. Un hombre en Hong Kong fue arrestado por 3 meses por piratería de una obra cinematográfica luego de compartir archivos de películas a través de Internet. Las autoridades dicen que es la primera persona en el mundo enjuiciada por distribuir este tipo de archivos mediante un popular software llamado BitTorrent. Esta aplicación facilita compartir material al romper un archivo en fragmentos antes de distribuirlo. La industria cinematográfica dice que espera que la sentencia contra Chan Aiming servirá para disuadir a otros. Chan, un hombre desempleado que se llama a sí mismo el Gran Ladrón, fue arrestado en enero pasado por cargar 3 películas de Hollywood a Internet sin una licencia. Con el programa BitTorrent utilizado por Chan, los usuarios descargan contenido de fuentes múltiples. Cada fuente suministra una pequeña parte de una canción o película completa. Cuando cualquier persona recupera un archivo, este se convierte en una fuente para otros, lo que facilita compartir o intercambiar la música o las películas, pero hace muy difícil rastrear a quien carga o descarga el material. El gremio cinematográfico estadounidense, conocido como Motion Picture of America, dice que, tan solo en Asia, sus integrantes pierden 900 millones en ingresos potenciales por piratería cada año. Las autoridades de Hong Kong esperan que la sentencia de 3 meses contra Chan sirva para convencer a otros de los riesgos que implica esta actividad. No obstante, el corresponsal de la BBC en Hong Kong, Chris Hogg, dice que desde abril, cuando Chan fue inicialmente acusado y su caso fue ampliamente publicitado, este no ha tenido un impacto apreciable sobre el número de archivos compartidos a través de Internet. Lanzan un disco con 18 temas en repudio a Bush. Fue grabado por artistas locales de España, Uruguay, Cuba y Holanda. Se llama A Bush No Le Va a Gustar y tiene canciones de rock, hip hop y hasta flamenco. No todo son conferencias, plenarios, marchas y contramarchas en Mar del Plata. Unos 18 cantantes de Argentina, España, Uruguay, Cuba y Holanda participaron de A Bush No Le Va a Gustar, un disco lanzado coincidiendo con la Cuarta Cumbre de las Américas, con temas que repudian la gestión del presidente de Estados Unidos. El disco, editado por la radio porteña FM La Tribu y el sello local WF, salió a la venta al mismo tiempo en que se desarrolla en Mar del Plata la cita continental en la que participan los mandatarios americanos, entre ellos George Bush. Esta iniciativa surge en el marco de las protestas en repudio a la visita de Bush a Argentina. Son temas que consideramos que por su contenido e ideología no le van a gustar al presidente estadounidense, explicó Agustín Sinibaldi, productor de FM La Tribu. Por su parte, el director del sello WF, Fernando Falcoff, afirmó que la idea de esta producción es concientizar a la gente para que pueda darse cuenta de muchas cosas graves que están pasando en el mundo, ya que la música penetra más que las simples palabras. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ex futbolista argentino Diego Maradona, el cineasta bosnio Emir Kusturica y el líder indígena boliviano Evo Morales fueron algunos de los que ya recibieron el disco en la Cumbre de los Pueblos, realizada también en Mar del Plata, paralelamente a la de las Américas, para repudiar la presencia de Bush. Es imposible alcanzar al Che. Benicio del Toro está consciente de que es imposible acercarse por completo al personaje de Ernesto Che Guevara que interpretará. El ganador del Oscar explicó en entrevista con el diario La Nación que el Che está en otro nivel. Hay que dejarlo claro, y así, diciendo que es imposible, uno se va relajando un poquito y hasta se anima a hacerlo. Señaló que su Che será una interpretación del director, de los escritores y de los actores. No es una mirada definitiva, no es un documental. La vida completa del Che obligaría a preparar una película de 26 horas, un año de trabajo. Para explicar con minuciosidad quién fue el guerrillero que acompañó a Fidel Castro en la Revolución Cubana, Del Toro dijo que se necesitaría realizar por lo menos una serie de 2 horas cada semana. Consciente de la complejidad, agregó: "Vamos a ver si podemos construir algo que sea un personaje dramático al que se le note el intelecto y el corazón que tenía y lo humano que era, sus virtudes y sus fallas". Señaló que su búsqueda del personaje ha sido con altas y bajas y que seguramente irá a Cuba en algún momento para terminar de construirse una imagen. El laureado actor, quien es uno de los principales referentes latinos del cine hollywoodense, confirmó que la película del Che será dirigida por Steven Soderbergh, también ganador del Oscar, y en ella participará el español Javier Bardem. Con respecto a la historia, reconoció que todavía no está nada definido, pero el Che que voy a hacer es ya un hombre. Eso sí, es una película sobre Guevara, así es que imagino que habrá que correr algunos riesgos ideológicamente hablando. Más de 20 muertos por tornado en Indiana y Kentucky, Estados Unidos. Hasta 22 ascendía hoy la cifra de muertos por causa de un potente tornado que azotó este domingo los estados norteamericanos de Indiana y Kentucky, indicaron medios oficiales. Alrededor de una docena de residentes de la comunidad de Evansville falleció en un parque de casas móviles, mientras otros 5 individuos murieron en la localidad de Newburgh como consecuencia de derrumbes de inmuebles. El torbellino, que penetró por el sur de Indiana, ocasionó casi 2 centenares de lesionados, cuantiosos perjuicios en viviendas, cortes de luz y salideros de gas. De acuerdo con las autoridades, el tornado comenzó como un fuerte viento durante la jornada dominical, que fue creciendo hacia la tarde hasta alcanzar ráfagas de 100 kilómetros por hora. La Junta de Control de Desastres de Evansville y Vanderburgh County confirmó la declaración del estado de emergencia en estas comunidades como un primer paso para requerir ayuda estatal urgente. El presidente George W. Bush recibió fuertes críticas en agosto pasado luego de la torpe reacción federal frente a la devastación provocada por el huracán Katrina, que dejó 1 millar de muertos en este país. La biblioteca digital Google arranca con colección de libros antiguos. Las novelas de Henry James o documentos sobre la Guerra Civil de Estados Unidos, pertenecientes a las colecciones de 4 grandes bibliotecas, forman el embrión de la ambiciosa biblioteca digital de Google que ya está disponible. El buscador de Internet Google puso el jueves al alcance de los usuarios la primera hornada de libros que forman parte de su proyecto de crear una gran biblioteca digital. Se trata de libros y documentos que proceden de las colecciones de 4 grandes bibliotecas: la de la Universidad de Harvard, Stanford, Michigan y la Biblioteca Pública de Nueva York. En total suman más de 10.000 volúmenes que ya no están sujetos a la ley de propiedad intelectual. Se puede acceder a ellos en la dirección www.print.google.com. La herramienta permite buscar dentro de los textos y los usuarios pueden guardar imágenes de cada página. Esto no es más que una pequeña fracción de lo que será la biblioteca del buscador líder de la red, que aspira a integrar unos 15 millones de libros. Google, a su vez, se beneficiará con los anuncios publicitarios que acompañan los resultados de las búsquedas. Mary Sue Coleman, presidenta de la Universidad de Michigan, señaló que, como educadores, recibimos inspiración al compartir estos importantes trabajos con la gente de todo el mundo. La distancia geográfica ya no será un obstáculo. Mientras tanto, Google recordó en un comunicado que gracias a este proyecto cualquier investigador o estudiante tanto si está en Nueva York como en Nueva Delhi, puede buscar ahora en libros que antes solo estaban disponibles en la biblioteca. Escucharemos ahora a Cruise Box con su tema On a Podcast. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros enviando un mensaje a la dirección de correo latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.